Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Hemos leído con cierta preocupación, si vale el término, los administradores de consorcios, que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, más conocida como CAPAI, se ha propuesto para este año, estamos hablando obviamente del 2013, según lo referido en el boletín de Pequeñas Noticias número 489, que tiene, CAPAI, dos grandes metas: realizar a fin de año un Congreso Nacional y Latinoamericano del sector, y el segundo, o la segunda gran meta que definen que tienen, es lograr que se apruebe en la legislatura porteña la colegiación de los administradores. Festejo con cierta admiración que vuelvan a la carga sobre el tema de la colegiación de los administradores. Pero cualquier administrador avezado en la materia podrá entender que en ambos casos, tanto sea la realización de un Congreso Nacional y Latinoamericano del sector, como el tema de la colegiación de los administradores, suena más a lobby y suena más a recaudación de dinero que ingresará por el Congreso y por la colegiación de los administradores, que la lógica y real preocupación que deberían tener las cámaras de administradores respecto al día a día que tienen que afrontar los administradores de consorcio. Y cuando digo día a día, me refiero a poner los zapatos en el barro, a salir a enfrentar los innumerables problemas y los innumerables cumplimientos exigidos por el Registro Público de Administradores, que bienvenido, por supuesto, que ha venido a iluminar algunas cuevas que aún hoy siguen existiendo en las administradoras de consorcios. Solamente los administradores vamos a poder ser respetados y bien remunerados cuando seamos profesionales. Eso no quiere decir que no lo sea la gran mayoría de los administradores. Estoy diciendo, ni más ni menos, que lo que surge como preocupación en este caso de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, como grandes metas para el 2013, suena a recaudación, no a preocupación por la profesionalización de los administradores.